矛盾だらけの世界をその手で打ち放て。こぼれた涙のぬくもりで優しさを知ったはずなのに、どうしてまた傷つけ合って憎しみを生み出していくんだろう。きしむような痛み知ってその強さが、いつか未来を優しく包むの。 ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos y amigas de Radio Anime Extremo, la radio del gremio Otaku a un solo clic. Bienvenidos a Sinfonía Anime, que debió comenzar hace 23 minutos atrás, pero bueno, aquí ya estoy. Esta noche les hablaremos, bueno, yo les hablaré de muchos temas. En este caso, temas pedidos por los usuarios mismos de este hermoso chat, como cosas otaku, cómo tener novias fujoshis, tipos de otakus, géneros de anime o de las personalidades de los personajes. por ejemplo, yandere, kundere, dandere y etcétera. Así que bienvenidos. Esto recién acaba de comenzar y se llama Sinfonía Anime con Biko Seven. Y bueno, chicos, paso a saludar en la sala principal para todas las personitas que el día de hoy me encuentran sintonizando. Comenzaré desde la parte de arriba. Anime Bot. Bienvenido Mike Yoshida. La hermosa Namis. Raccoon. Un besito para las dos chicas. Para Browningcito, que siempre me escucha todos los días sábados. Sebastián M. Bueno, se acabó de ir, por Dios. La hermosa Chibi. ¿Qué tal, Chibi? ¿Cómo estás? Un besito para ti. También bienvenido de Cucú. Hanae Hanak Scream. Bro, Juanchi, ¿cómo le va? Takashi nos. También se hace presente esta noche. La hermosa Kumi. Besitos para ti, Kumi. Meliodas. Meliodas se fue, por Dios. Miune Senpai. Monkey D. La hermosa Nami-chan. X Nerox VK. Y Jesus Grey. Que fue uno de los chicos que me sugirió los temas que acabé de mencionar en esta noche. Ok, chicos, ¿cómo les va en esta noche? Siendo 3 de junio del año 2007. Bueno, yo les comento que acá en Ecuador el 1 de junio se celebró el Día del Niño. Así que felicitaciones para todos esos chicos que son menores de edad. Sí. No sé qué fecha se celebra su día ya. Bueno, acá en Ecuador se celebra el 1 de junio. Ok, chicos, me pueden hacer sus videos musicales también, como no, a mi inbox personal. Allí me mandan de preferencia su link de YouTube. Y con mucho gusto les coloco en esta noche. Sin más, luego de la siguiente canción, vamos a comenzar de lleno con los temas que acabé de mencionar anteriormente. Así que no se lo pierdan, esto es Sinfonía Anime. Y son sus sugerencias de tema que hablen esta noche. Ya regreso y no se pierdan también. Estaré haciendo muchas trivias, como por ejemplo, sí, qué canción está sonando. Otra trivia más, qué personaje, en este caso Fuhoshi, es el de la figura que postearé. Y otras cosas más, así que no se lo pierdan. Ah, dicen Nanayis. Nananjis, salúdame. Hola Nananjis, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Mua! Te mando un besito desde Ecuador para tu país. Ah, por Dios. Acá le dice que pase el pack, dice. Ok, chicos. Me hacen llegar acá su pedido musical. Y también me pueden comentar, como no, el hashtag, ya voy a poner. Sí. ¿Qué personaje? Bueno, ¿qué personalidad? ¿Qué personalidad del anime? No, por Dios. Sí, vamos a hablar sobre las personalidades de los personajes de anime. En este caso, ¿con cuál más se identifica? Ya que hay un sinnúmero de personalidades que les voy a mencionar ya a continuación. Ok, chicos, no se vayan, esto es Sinfonía Anime y les dejo con la siguiente canción. Ya regreso. Resplandece a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes buscar el cielo azul. El cielo azul que da furia a un golpe de todo en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar, podrás ver de cerca un gran dragón. Shala, exhala, no importa lo que suceda siempre, el ánimo mantente. Shala, exhala, no importa lo que suceda sobre el día de hoy. planes y a mi alrededor. Destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes buscar el cielo azul. El cielo azul. Da furia un golpe de sobre ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite un gran glaciar. Podrás ver de cerca un gran dragón. 求め Qué hermosa canción la que está sonando. Cómo no, solo por Radio Anime Extremo, la radio del gremio, tal con un solo clic. Y bien chicos, ¿quién más se acaba de integrar? Ah, saludos para Haruno, Tokamus, Luke, bienvenidos. Ok chicos, vamos a hablar de las distintas personalidades de los personajes de anime. Cómo no, hay muchos personajes, por ejemplo... La personalidad fría, que dice que son las personas de personalidad hábil y silenciosa, que suelen tener siempre un solo objetivo en su mente o misión en juego. Sin embargo, con las personas que les importan suelen ser muy poco abiertas. Un ejemplo sería Kikyo de Inuyasha. Ella es muy seria. No sé, acá me pueden dar otro ejemplo de un personaje con personalidad fría. Sí, para poder mencionarlo en esta noche. Por Dios. Ok. Bueno, continuemos. También hay personas o personalidades con mucha inteligencia. Si eso me recuerda a un personaje de Naruto. Sí, que si más no me recuerdo era Shikamaru. Sí, él es súper inteligente. Dice, son personajes de gran inteligencia, conocimientos, habilidad para resolver las cosas, suelen ser algo solitarios. Un ejemplo sería L de Death Note, ya que es un famoso detective privado del cual nadie conocía su verdadera identidad, a excepción de su asistente Watari. Ah, por Dios. Hannah Screen. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Sí, con una carita así como que, ah, ¿qué pasó? Ok, chicos. Bueno, continuemos. Otro personaje, bueno, otra personalidad. Sería acá este chico, Naruto, que tiene una personalidad que siempre va a intentar alcanzar los sueños. Sí, son los que siempre, a pesar de todo, luchan por lo que quieren y desean. Un ejemplo, Naruto, como ya lo dije, quien siempre trabaja duro por el sueño de ser Hokage. Sí, para todos los fans de Naruto, ya se terminó lo que es Naruto Shippuden y ya comenzó la serie de Boruto. Yo la verdad no lo he visto, pero sería increíble ver los capítulos, ya que un primo me dijo, oye, ¿sabes qué? Los capítulos de Boruto están geniales. Sí, solo me he visto la película de Boruto, que me pareció fantástica, pero los capítulos de Boruto sí no los veo nada. Otra personalidad valiente y espontánea. Son los que suelen llegar a ser algo torpes, pero de una increíble fuerza, por su personalidad usualmente relajada, peleando para proteger a los que necesitan y siempre siendo fiel a todo. Un ejemplo, Goku de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super también, quien por su gran personalidad y fuerza es increíble y querido por todos. Ah, por Dios, Jesus Grey. Esa imagen. LOL. No fotos personales, dice. Es cierto, no fotos personales. El Japoman, dice. Ok, chicos. Bueno, continuemos con otra personalidad más. Una personalidad humilde. Personas de buen corazón que, a pesar de que tengan un problema, lo pueden solucionar de una buena manera. También son de agarrarle cariño a la gente, siendo en sí muy agradables y no perdiéndole entusiasmo. Un claro ejemplo de esto podría ser Nagisa del anime Clannad. Personalidad solitaria. Bueno, hay muchos que tienen esta personalidad que he visto dentro de los animes. Por ejemplo, Shun. Otro, el hermano de Sasuke. ¿Cómo no? A ver, otro anime donde he visto una persona cuya personalidad sea solitaria. A ver. Bueno, existen varios. Sí, es muy común ver este tipo de personajes en los animes. Son los que suelen estar solos, obviamente, y tener sus propias opiniones. Además, son muy maduros y estratégicos. Sí, hay también personajes de anime con personalidad misteriosa. Sí, son los que tienen personalidad definida, son algo solitarios, causan mucho misterio en el entorno. Un ejemplo sería CC de Code Geass, quien es un personaje de mucho misterio, sin embargo, tiene ciertos aspectos indefinidos como su obsesión a la pizza. Sí, ¿a quién no le encanta la pizza? La comida rápida. Sí, sería genial ordenar una pizza. Pero lastimosamente acá en mi país ya casi todas las pizzerías se encuentran cerradas. Es por ello que no lo puedo ordenar. Ni tampoco tengo el número de pizzas. Allí en México me parece que es muy común ordenar una pizza. Y sabe haber ese dicho que si es que la pizza no llega en 30 minutos, sale totalmente gratis. Así que el encargado de repartir la pizza tiene que apresurarse, ya que puede venir ya sea en bicicleta, en moto o en cualquier medio de transporte para poner la pizza. En este caso, si ordenamos en la casa, tiene que timbrar y decir, mire, allí llegó su pizza. Ok, chicos. Bueno, ya sí existe un montón de personalidades, les voy a nombrar de manera general. Sí, personalidad misteriosa, personalidad doble o múltiple. Muchos, por ejemplo, puede ser Lucky de Ellen Flight. Personalidad testaruda o arrogante. Inuyasha, personalidad que es amable, pero sabe hacerse respetar, que es la hermosa de Kagome de Inuyasha. Personalidad segura de Rukia Kuchichi de Bleach. Personalidad que odia el aburrimiento. Pues sí, hay muchas personas que odian el aburrimiento. ¿Cómo no? Yo también lo odio. Odio cuando se está aburrido. Sí. Pero para ello puede ser mucho mejor dormir, ya que es algo... algo súper genial dormir. No, yo que sé, ver anime. Vaya Jesus Grey, como pone esa imagen. Ok, bueno chicos, ya vamos a lo que ustedes me pidieron esta noche. Muchos temas variados. Sí, ¿qué más? Personalidad yandere, que inicialmente es amorosa y gentil, pero luego por determinadas circunstancias o razones se vuelve hostil, psicópata, violenta. Existen muchos RPGs también, muchos juegos cuyas personajes sí son yandebes. Personalidad de tratar de esconder las emociones, un ejemplo claro es Piccolo Daimaku de Dragon Ball Z. Otra personalidad importante, llena de venganza, como no. Dentro de aquí tenemos a Vegeta. Otro personaje es Sasuke, Uchiha de Naruto, que es una persona que por hechos tristes del pasado se llenan de odio hacia las personas que les causó el sufrimiento, un deseo de venganza. Sí, una personalidad tsundere, referido a un... una personalidad que describe una actitud cerrada, combativa al principio, y el cual luego se ve, vuelve modesta y amorosa. Por ejemplo, Rey de Fate Stay Night. Sí, personalidad perezosa. Sí, bueno, en lo particular, pereza. Bueno, hay un usuario, no recuerdo, que se puso pereza. Sí, en honor a esa... a esa gran personalidad, pereza. Sí, a muchos nos da mucha pereza. Ejemplo, los días lunes ir a clases. ¿Cómo no? ¡Qué pereza! O si no, ¡qué pereza levantarse en las mañanas! Cuando tú estás todo abrigadito, cuando llueve, dice, ¡qué pereza me da levantarme! Una personalidad tierna. Una tierna, tierna personalidad. Son personas que tienen una lindura exterior demostrada en torno, como si en linda y amable. Un ejemplo de personalidad tierna es Mocha Akashiya en el anime de El Rosario y el Vampiro. Personalidad rebelde. Son personas que por su fuerza agarran una actitud o algo reveladora. Un ejemplo sería Videl de Dragon Ball Z. Es hija de Mr. Satan, le gusta encargarse de las peleas y criminales de la ciudad, además de conocer el secreto de Gohan. Pues sí, aquí está. Aquí se me ocurrió una gran pregunta. Sí. Ah, bueno, no sé, para todos los fans de Dragon Ball, la saga de Majin Buu, Dragon Ball Z, existe un capítulo en donde, sí, no sé, ah, sí, es un capítulo en donde Gohan está estudiando en la preparatoria y justamente una chica le alcanza a ver y entonces dice: "Oye, Gohan, yo sé tu secreto". Y si Gohan realmente se queda así como que: "Vaya, me descubrió que yo soy el gran Saiyaman". Entonces tengo que salir con ella ya que le pido una cita. Pero el secreto, ¿cuál será el secreto? Que luego al final del capítulo lo dicen. Sí, el secreto es unos calzoncillos de osito. Así todo LOL. Ya que el pobre de Gohan pensó decir: "Ah, si tú eres el gran Saiyaman". Personalidad optimista. Sí, son los que no se rinden ante nada. Aquí puede incluir Goku o Luffy de One Piece. Sí, los que no se rinden ante nada y creen que solo confiando en sí mismos pueden lograrlo todo. Otra personalidad de Vegeta competidora. Sí, aquel no quiere ser el segundo, sino quiere ser el número uno. Pero un capítulo es lo que dice Goku: "Tú eres el número uno". Sí, es cuando derrota a Majin Buu. Sí, son los que les gusta competir para llegar a ser el mejor. Un ejemplo es Vegeta, como ya lo mencioné, usualmente quiere competir mucho con Goku para poder derrotarlo y poder demostrar la fuerza de príncipe Saiyajin que tiene en su interior. Ok, chicos, ya les aburrí de muchas personalidades. Tenemos la personalidad tímida también aquí, que es de Hinata. Personalidad asesina, personalidad de ser el mejor amigo para siempre, callada, personalidad estratega, personalidad aventurera. Aquí entra Ash de Pokémon, quien le encanta la aventura. Sí, le encanta viajar por toda la región, cómo no. Sí, a mí en lo particular también me gusta viajar, me gusta la aventura, conocer varios lugares típicos o atractivos del Ecuador. Sí, estar en los lugares que nunca me imaginé. Sí, pero para ello siempre hay que tener un poco de dinero. Y tener un poco de tiempo también. Ya que por los estudios, bueno, no solo los fines de semana, son pocos días para poder viajar. Podría ser en las vacaciones. Sí, sería una gran idea poder hacer un viaje. Ya sea con tus amigos, amigas, y de campamento. Y pues sí, tengo muchas experiencias en ir de campamento. Un día me fui con unos amigos hace mucho tiempo a una montaña. Allí llevamos un sleeping. Por la noche ya comenzamos con los cuentos de terror que son típicos. Sí, realmente a esas horas, tipo 11 de la noche, con unas linternas, a contar esos cuentos de terror. Vaya, increíble. Igualmente caminar, explorar. Vaya, todo chévere, como decimos acá los ecuatorianos. También existe una personalidad que es pervertida. Sí, existen varios personajes de anime que son pervertidos, como no. Por ejemplo, el maestro Roshi. Iba a hacer también un programa acerca de los personajes de anime más pervertidos, el top de los personajes pervertidos. Sí, este tipo de personalidad que le da la comedia a los animes, sí, porque son bien graciosos. Siempre les pasa o les ocurre algo. Dice: "Muchos de ellos suelen ser en sí bastante obvios, tocando a alguna protagonista femenina o a cualquier personaje femenino, ya sea en sus pechos o en otras partes". Y un claro ejemplo es el maestro Roshi, un pervertido de primera. De primera clase. Y que muchos crecieron con Dragon Ball. ¿Cómo no recordar? Otro es Takashi. Pero no, Takashi siempre lleva su libro, al igual que el maestro Roshi, igual el maestro Jiraiya. En sí hay muchos personajes pervertidos. Bueno, por aquí también estaba viendo un personaje llamado Meliodas, que también es pervertido, de lo que estaba hablando la semana anterior. Nada, tenemos la personalidad tecnológica, alguien que tiene grandes conocimientos sobre la tecnología. Ejemplo de ello, Bulma, de Dragon Ball, quien a pesar de no ser una buena en condición física, ya sea para pelear, posee mucha inteligencia sobrehumana. Ella fue la creadora de la máquina del tiempo. Imagínense, crear una máquina del tiempo, lo que ni los dioses de la construcción pueden hacerlo. Es por ello que se enojó mucho Bills. Dijo, esta, o sea, ella, Bulma, es la creadora de la máquina del tiempo. ¿Cómo pudo crear semejante máquina? Pues sí. Y así tenemos muchas, muchas y muchas personalidades más. Ok, chicos. Bueno, espero no haberles aburrido con esto de las personalidades. Sí. Sí, no haberles aburrido. ¿Quién más integró? Bienvenido, Corel Beaumont. Moderador. ¿Quién más se acaba de integrar? Fiora. Bienvenida, Juanchi. Jesus Grey también. Ok, vamos también. ¿Cuáles son las ventajas de tener una novia otaku? Una ventaja es, ambos comparten el mismo hobby. Obviamente les encanta el anime. Esto es muy cierto, ya que como a ambos les gusta el anime, manga, etcétera, pues no tendrán tiempo de aburrirse. Pasarán horas y horas eternas hablando de varios temas. Sí. Otro, desaparecerán tus dudas respecto a los otakus. Esto sí es apenas que están entrando en el mundo del anime. Si no sabes muy bien de lo que trata el tema, pero te late andar con alguien que sea otaku, puede que comprendas mejor este tema y a lo mejor te guste mucho más. Pueden ir a lugares que tengan que ver con el anime, obviamente convenciones de anime, ir a ver una película anime. Por ejemplo, en Ecuador se estrena esa película llamada La Voz Silenciosa. Por fin se va a estrenar en mi país, qué emoción. Si llega el 23 de junio, estamos a 20 días, ya se encuentra en preventa. Sí, será genial ir a ver esa película, La Voz Silenciosa, aunque me han hecho mucho spoiler. Pero yo no les daré spoiler aquí. Sería cruel hacerles spoiler. Pues sí, chicos. Ok. Y ya mismo vamos con el tema de Jesus Grey. Me parece que él me pidió que... sí, ¿cómo tener una novia fujoshi? Es verdad. Ya que ese término fujoshi... son todas las chicas que aman el yaoi, por así decirlo. Entonces, vamos a ver qué son esas chicas fujoshis. Y cómo tener o cómo conquistar a una chica fujoshi. Y aquí es un tema muy interesante en esta noche. Ah, como me dijo Eiffeling, que soy el vocero del repartidor de lolis. Por Dios. Ok, bienvenida, bienvenida. Amai Raini Salma. A ver, Jesus Grey dice, imagina que la chica que te gusta no comparte tus gustos por el anime y te ve como un bicho raro. Es verdad, existen unos pros y unos contras de tener a una chica que sea otaku. Sí, la verdad, si no, imagina que la chica que te gusta no comparte tus gustos por el anime. Vaya, realmente me rompería el corazón. Sí, me rompería todo el cocoro decir que no le gusta el anime. Bueno, yo conozco a varias chicas y solo hay una chica que le encanta todo lo que es Dragon Ball Z. Sí, él me sabe decir, oye Vico, ¿por qué no vemos Dragon Ball Z juntos? Sí. Sí, realmente es una amiga súper genial, me encanta ver el anime, pero sería cruel. Bueno, realmente tendría que buscar si alguna chica que te encante o que tenga preferencia por tus gustos por el anime. Sí, como que me sentiría un poco incómodo estar con esa chica. Igual tendría no solo el anime, sino otros temas diversos para poder compartir con ella. Ok, chicos. Bienvenida. A ver, otro. Otra ventaja de tener una novia otaku es que pueden hacer pareja de cosplay. Que sería Pain sin Conan, Taiga sin Yuji, Inuyasha sin Kaome. Sí, podrían hacer una pareja cosplay. Puede hacer ese cosplay en dúo que tanto quisiste, además que ambos pueden ayudarse para confeccionar sus cosplay favoritos. Bueno, acá en Ecuador sí existen muchos cosplayers famosos, pero que son de otros países. Aunque acá también sí se visten de cosplay, hacen lo que es el cosplay. Yo nunca lo he hecho, jamás me he vestido. Dice jaja, te entiendo, bro. Es verdad. Entonces pueden hacer cosplay. Otras son muy atentos. La mayoría de los otakus son muy atentos con su novio o novia. Si lo que buscas en una persona es que te preste atención y que escuche cuando tienes problemas, un otaku es la persona indicada. Así que somos esas personitas muy atentas. Sí, muy enamoradizas. También podría ser otra de las ventajas. Si te encanta hacer un karaoke, lo que es cantar una canción anime, podrías hacer dúo con ella también. Sí, regalos que tienen que ver con el anime. Eso me encanta. Esto es un pro curioso, ya que es un material. Si te gustan los peluches, puedes regalarle un Pikachu, un Dango, que tenga que ver algo relacionado con el anime. Y tenlo por seguro que tu pareja otaku te lo regalará. Ya sea en tu cumpleaños o en alguna fecha especial. ¿Cómo no? Ah, por cierto, pueden regalarle un cartel anime romántico. Hoy estamos regalando muchos carteles anime románticos en esta noche. Así que le puedes dar ese pequeño detalle a tu pareja. No solo por el 14 de febrero, sino todos los días del año. Enamorarle con esos pequeños detalles. Eso es lo genial. Tenemos por acá también. Sí, también apreciará el tiempo juntos. Solo quieres pasar una tarde con él o con ella, aceptará. Lo curioso es que si quieres estar con él o con ella, pero también quieres que vean un anime, él estará más que dispuesto. Sí, o una película. Y tal vez te recomiende un anime que ni sabías que existía, pero que te vaya a gustar. Y ya tendrás a tu two player. Sí, esto es para todos los chicos y chicas que les encanta jugar. Sí, la perfecta compañía para jugar videojuegos para dos, obviamente. Puede ser Mario, pueden ser un montón de videojuegos nuevos que han salido. Ambos pasarán una gran tarde jugando ese juego que tanto les divierte. Ya sea cooperando, luchando contra él o contra ella. Entonces esto ha sido todo en lo que se refiere a las ventajas de tener una novia otaku. A mí en lo personal me encantaría tener una novia otaku que tenga mis mismos gustos, preferencias por el anime. Y vaya, sería genial. Estamos en busca de esa chica. De esa chica perfecta. ¿Qué más, chicos? Ah, aquí tenemos los tipos de géneros de lo que es el anime. Ya que existen varios géneros, pero en lo particular, referido al anime y el manga, tenemos el género llamado Kodomo, que en japonés es literalmente como niño, anime, enfocado hacia el público infantil, que es el género, por ejemplo, en donde entra Hantaro, Doraemon. Sí, a mí me encanta Hantaro y Doraemon. Hasta ahorita lo sigo viendo, por Dios. Tenemos género Shonen. Sí, muchos han de haber escuchado shonen. En japonés significa como chico o adolescente. Anime enfocado hacia los chicos. Dragon Ball, Z, Naruto son los exponentes principales. Otro género es el shojo. En japonés literalmente como chica o muchacha. Anime enfocado hacia las chicas especialmente. Sakura Card Captor, Candy Candy son los animes representados a género shojo, género seinen, en japonés literalmente como hombre joven, anime como audiencia objetivo hacia jóvenes, adultos, convoy, bebot, speed greater, un género llamado josei, del japonés mujer, anime como audiencia objetivo hacia mujeres jóvenes y adultas, por ejemplo Nana, Paradise Kiss, entre otros más. Géneros de acuerdo a la temática y al estilo, tenemos por su temática Majo Soho, que son las chicas mágicas, chica bruja o con poderes mágicos. Está por ejemplo Corrector Yui, Sailor Moon. Género tipo mecha, referida a los robots gigantes, por ejemplo Mazinger Z, Woodman. Un género Sentai, un anime que se refiere a un grupo de superhéroes, como Cyborg 009. Género es Pokon, historias deportivas, slam, dunk, supercampeones, como no. Y existe un millón, pero yo solo conozco supercampeones. Y otra más que no recuerdo el nombre, pero es un anime, me parece que francés, parecido a los supercampeones. Otro, un post apocalíptico, una historia que se lleva en un mundo devastado. Por ejemplo, El puño de la estrella del norte, género Meitantei, es una historia policíaca, por ejemplo tipo Sherlock Holmes. Género shonen ai o yaoi, que es un romance homosexual entre chicos u hombres, se diferencia el primero del segundo en el contenido, ya sea explícito o no. Tenemos lovely, sensitive y otros más. Aquí tenemos el género shoujo ai o yuri, romance homosexual entre chicas o mujeres, se diferencia el primero del segundo. El género hentai, que significa literalmente pervertido. Género ecchi, la pronunciación de la letra H en japonés, con situaciones medio sexuales y llevadas a la comedia. Género harem. Género harem reverso. Magical girlfriend, sobre la relación, la historia de una relación de un ser humano con un alienígena, un dios o un robot. Y el anime progresivo, la animación hecha con un propósito de emular la original japonesa. ¿Cómo no? Vaya. Tenemos otros géneros, por ejemplo el bisojo, literalmente joven y hermosa. Bueno, eso sería relacionado al manga, bisojo. Un bishonen, joven y hermoso. Un kemono, humanos con rasgos de animales o viceversa, super deforme. Personajes pequeños como muñequitos exageran las características infantiles. Género moe, estilo que exagera las características tiernas de los personajes. Y en fin. Ok. Les dejo con esta canción y ya regreso para hablarles acerca de si los personajes yandere, sundere, qué significa. Y también cómo conseguir o cómo enamorar a una chica fujoshi, que sería el tema principal de esta noche. Si tan solo llevamos una hora y luego de la canción voy a hacer un concurso de para que se puedan ganar lo que es el personaje, a lo que es un cartel anime romántico. Sí, para ver qué tanto saben de chicas fujoshis. Por aquí tengo unas siluetitas de anime de chicas fujoshis. Para ver qué me dicen, chicos, si las conocen muy bien. Así que bien, ¿qué más se cuentan, chicos? Bueno, ahorita no me ha llegado ningún pedido musical. Ok, me siento triste, ok, no. Tranquilo, chicos. Bueno, sigue integrando. Bienvenida a Yano. Sí, a Yano, bienvenida. A Yano, bienvenida, bienvenida. Bienvenida. Bienvenida. Ah, sí, escribí bien. Por Dios. Bueno, le recuerdo que sus videos musicales están totalmente abiertos, de preferencia al link de YouTube. Les dejo con un bloque de dos canciones de regreso para hacer el concurso. Y bien, continuamos en esta noche con esos dos temas. Ya regreso. 番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 手を伸ばせば輝く Chan, por fin se viene lo que es. Adivina el personaje Fuhoshi. Así que todos los chicos y chicas, bienvenidos a este gran concurso llamado Adivina el personaje. En este caso les he traído unas siluetas anime. Personajes anime de chicas netamente Fuhoshis. Ah, como aquí me acabo de decir Hannah Screen. Dice que las Fuhoshis son las chicas otakus que aman las historias BL. Sí, es verdad, que aman el yaoi, también conocido como boys love, que es un término japonés que se utiliza para denotar la representación artística, erótica, sexual o romántica de relaciones centradas entre dos personajes, en este caso de género masculino. Este género se puede aplicar a series de anime, manga o ficción, con historias creadas orientadas a un público que es netamente femenino. Así como a nosotros los hombres nos gusta lo que es el yuri, a las chicas les encanta el yaoi. Entonces, vaya. Sí, existen muchos fanfics dedicados o creados por fans que pueden ser publicados. Un claro ejemplo es lo que es Wattpad. Allí puedes encontrar lo que son muchas historias llamadas de Boys Love o BL. Sí, en este caso, los personajes principales de este género generalmente se ajustan a este tipo de lo que es CM, que es activo, figura dominante, y Uke, pasivo, figura sumisa. Un material yaoi que presenta casi todas las relaciones amorosas entre japoneses masculinos y puede incluir contenido homoerótico. Aunque el yaoi se tiende a presentar casi siempre en personajes de adolescentes, la edad puede variar a cualquiera por encima de la pubertad, incluyendo a los adultos. Las obras con jóvenes prepubers se etiqueta como shotacon, de género shota. Ok chicos, eso es lo que puedo decir. Pero lo que se viene a continuación es este concurso de que adivina qué personaje. Dice Jesus Grey, detesta el yaoi, tiene una novia Fuhoshi. Por Dios. Es verdad. Hay muchos chicos que detestan el yaoi, así, por Dios, yo no puedo ver. Me arden o me queman los ojos. Pero tiene una novia que es Fuhoshi. Por Dios. Dice discutir por todo pelear. Es la canción de... te la pongo esa canción, te la pongo. Una extraña manera de amar. Esa canción es... Ok. A ver, vamos a decir... Anna Screen, ¿quieres que te ponga esa rola? Ok. ¿Quieres que te ponga esa canción? Esa canción de Raimi Medio. ¿Quieres que te la ponga o no quieres que te la ponga? Ok. Si viene lo que es la primera imagen, les recuerdo que este concurso pueden participar todos los chicos y chicas. Maggie me dice, yo nunca vi yaoi. Ok. Vamos con hashtag. Sí. ¿Cuáles chicas han visto yaoi? A ver, ¿qué chicas del chat han visto yaoi? Confiesen. ¿Qué chicas del chat han visto yaoi? Yaoi. Confiesen, pongámosle. Confiesen. Confiesen, por Dios. Sí, ¿qué chicas del chat han visto yaoi? Confiesen, que confiesen. Todas las que aman este tipo de género. Dice, obviamente sí, ok. Ya te la pongo, pero luego de este concurso. ¿Qué va a ser? Entonces las reglas para decidir son muy claras. La primera persona que me responda tendrá 10 puntos, la segunda 5 puntos. Y ya la tercera persona obviamente ya no tendrá nada de puntos, porque sería un control C o control V. Recuerden que tienen de comodín a Google Sama. Cómo no, lo sabe todo. Boku no Pico. Es verdad. Ok, bueno, acá me ignoraron. Bueno, es bastante obvio. Yo por curiosidad, pero no me gustó, dice Hannah Screen. Ok. Bueno, yo nunca he visto yaoi, aunque hay un anime llamado Free, me parece. Sí, es un anime Free, donde hay muchos chicos que se dedican a la natación. Y pues bueno, y lo que les gusta a las chicas es ver así chicos con un abdomen plano, chicos lindos, súper atractivos. Y en esa mente de ellas es que tienen que esos chicos se deben de besar, por Dios. Ah, dice yo. Ah, Nami-chan ha visto yaoi. Vaya, increíble. Realmente no me lo esperaba. Ok, no. Dice Meliodas, pues has visto imágenes. Por Dios. Ok, chicos, aquí se viene la primera. La primera chica Fujoshi de esta noche. A ver, ¿quién sabe cuál es el nombre de la primera chica Fujoshi? ¿Cuál es el nombre de la primera chica Fujoshi? La primera chica Fujoshi. Fujoshi. Fujoshi. Y viene aquí la primera imagen de esa chica Fujoshi. Ah, por cierto, ¿dónde estás? Ya, por aquí lo tenía, por aquí lo tenía. Tenía una chica llamada Fujoshi. Ok, vamos con esta. La primera chica. ¿Quién será esta chica Fujoshi? Ok. A ver, chicos. ¿Cómo se llamará esta hermosa chica? ¿Quién será? ¿Quién será? A ver, ¿cuál es el nombre de la primera chica Fujoshi que acabo de postear? Que realmente sí, se encuentra llevando todas sus historias Fujoshis. Comprando en una tienda de netamente de anime. Dice Jesus Grey, eso no cuenta porque ni lo veo. Solo lo dejo pasar. Ah, Boku no Pico. Bien, ¿cuál es el nombre de la primera chica Fujoshi? Le recuerdo que ya estamos en el concurso. ¿Quién se ganará los primeros 10 puntos o 20 puntos? Le recuerdo que el premio especial en esta noche es una chica Fujoshi. ¿Se pueden llevar una chica Fujoshi? Y no me refiero a una chica en 2D, sino una chica en 3D. Solamente me dan su dirección y yo se la mando mediante un envío express. Sí, tome su chica Fujoshi. Para usted. Ok. Bueno, no, el premio en esta noche va a ser un cartel anime romántico. Así que bien, chicos, vamos, ¿quién será esa chica Fujoshi que está en la imagen? Sí, un cartel anime romántico, si tú eres una chica que no sea Fujoshi, ok, ¿no? Le puedes regalar a tu chico o a tu novio o amigo tal vez. Y segundo, si tú eres un chico macho pecho peludo, le puedes regalar a tu chica o a tu mejor amiga un cartel anime romántico. Seguramente te lo agradecerá. A ver, Shigaraki nos dice Kagami Higari. Ok, eso es correcto, bro. Ok, es correcto, bro. Se lleva sus 10 puntos. Así que felicitaciones. Un aplauso, aplausos. Sabe de chicas, Fujoshi. A ver, vamos a anotarlo aquí. Bro, Shikari, Shigaraki, perdón, Shigaraki. Sí, él acaba de venir del trabajo, obviamente, todo cansado. Sí, pero respondió correctamente. Dice, genial, Meliodas, pues sería lo peor de las pesadillas. ¿Ver Boku no Pico? ¿Acaso? ¿Ver Boku no Pico? Ok. A ver, vamos con la segunda. Con la segunda chica Fujoshi. Fujoshi. Fujoshi. Suicídate, bro. Ah, con la ballena azul. Ah, por cierto, ese juego de la ballena azul, Bueno, acá Ecuador sí llegó, pero no con tanto impacto como lo fue en otros países, donde simplemente es un juego diabólico, es cosas del diablo, como dicen. Sí, en donde trata de más o menos 50 retos, creo, o más retos. Sí, cada reto va aumentando lo que es, lo que son todos los desafíos ahí. Pero bueno, vamos a ver otro personaje, Fuhoshi. Bien, tenemos otro. Ah, dice, ¿lo has visto, man? Boku no Pico. Bueno, por suerte me parece que no. No lo he visto, Boku no Pico. No lo he visto, no lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Y aquí tenemos a otra chica Fuhoshi. La cosa de lo que es la foto. Se puede ver igualmente con sus revistas Fuhoshi. Nos está guiñando el ojo. Por Dios. Es del anime llamado Durará. Durará, durará. A ver. Vaya, vaya. Tenemos ya a la persona. Bueno, chicos, no hay nadie más participando. Ok, tiene 20 puntos. Shigaraki. Sí, es verdad. Es verdad. Yes. Correcto. Correcto. Correctísimo. Es verdad. Tiene ya sus 20 puntos y va liderando la tabla. La parte de arriba. Ya que ningún usuario, ninguna personita me dice. O me sabe comentar acá el nombre de la chica Fuhoshi. Ok. Bueno, chicos. Dice ya denle su premio, dice. Por Dios. Pues hágale la competencia. Hágale la competencia. Competencia. Sí, tienen que hacerle la competencia. Hágale la competencia. Hágale la competencia. Bueno, les recuerdo. Sí, por así. Pueden consultar a Google Sama. Sí, no sé, Google Sama. Allí pueden poner chicas Fuhoshis. Y no sé, pueden ahí relacionar la imagen. No sé, ese es un comodín que les doy. Sí, para que le hagan calor a Shigaraki. A ver, vamos con otra. Dice, ¿están jugando un adivina el anime? Yo me uno. Obviamente. Sí, bro. Es adivina el personaje Fuhoshi. Sí, es Lucas23, bienvenido, bro. Es verdad, te puedes ganar una chica Fuhoshi en esta noche. Ok, viene. Dice, buenas, ¿cómo le fue con su yandere? Por Dios. Ok, vamos con otra. Con otra chica Fuhoshi. Otra chica Fuhoshi. Vamos a ver cómo les va, cómo les va. Otra chica Fuhoshi. Fuhoshi, Fuhoshi. A ver, ¿dónde se encontraba esta chica Fuhoshi? Aquí está. Chan, chan, chan, chan. Vaya, yandere. Bueno, yo participo. Ok, ahí está, bro. Ahí está. Ah, no se carga. Se laguió un poco el chat. Bueno, no el chat, sino la imagen. Sigue cargando, procesando la información. Hasta mientras les voy a comentar. Por acá tenía algo importante que decirles. Para todos los que son de Ecuador, se viene ya mismo lo que es un festival de comida típica. Sí, ¿quién ha probado la comida típica de Japón? Y listo. Aquí se encuentra la otra chica Fuhoshi. ¿Quién será? ¿Quién será esta chica Fuhoshi? Ok, y ahí está, en vivo y a todo color, para ustedes. Bien, chicos. Espero sus respuestas mientras voy viendo por acá lo que es eso de algo importante, un evento que se va a realizar en Ecuador. Para comentarlo acá. Namichan dice Bert. Ok, bueno, aquí tenemos una chica. Una chica que le hizo la competencia, ¿verdad? Sí, le hizo la competencia a Namichan. Tiene 10 puntitos en esta noche. También Hannah Screen. Se activó Hannah Screen. Hannah Screen tiene ya sus 5 puntos. Sí, como dije, la primera persona 10, la segunda 5 y ya la tercera nadie. Dice Sumari. ¿Será Sumari o será Bert? Esto es Bert. Se llama Bert. No se llama Sumari. Se llama Bert. Dice, es verdad. No. No es Sumari. No es Sumari. No es Sumari. Ok. Aquí las dos chicas, correcto. Es correcto. Así que felicitaciones para ellas. Para Nami-chan. Y también para Hanasuke. Bien. Rayos, dice. Ahí tiene su competencia. Ok, vamos con otra chica Fuhoshi. Sí, esto no termina aquí. Otra chica Fuhoshi. Fuhoshi. Fuhoshi. Dice una chica que me ayude. Por Dios. A ver, esa chica. Dice, ¿no es porque amé el anime o de la acción del anime? ¿Ah? Bien, se encuentra cargando otra chica Fuhoshi. Aquí la tenemos. De pelo de color dorado, unos moños de color negro, un traje de Might. Y es Fuhoshi. ¿Cómo se llama la chica? A ver, un detalle súper importante. Es del anime Manakemia. Eso les puedo dar como dato. Y bueno, vamos a ver qué nos responde. A ver, Shigaraki dice Kagura. ¿Será Kagura? Vaya, Kagura. Kagura. Dice Hannah Screen. Liliane Belnort. Es verdad, Liliane Belnort. Es verdad. Sí. Correcto. Vaya, bro. Se está dejando ganar por las chicas. No, bro. Y bien, aquí nuevamente ya sus 10 puntos a Nami-chan. Y sus 5 a Hannah Screen. Que se encuentra ya pisándole los talones a lo que es el primero. Sí, aquí hay un empate. Bueno, no lo diré todavía, pero aquí me huele empate. Me huele empate. Así que tiene que ponerse todas las pilas, bro. Para que no le pasen. No es correcto. Vamos con otra chica Fuhoshi. Otra chica Fuhoshi. Ah, Jesus Day dice, por ejemplo, en esta imagen. Acabo de ver Yaoi. ¿Y qué te pareció? No me gusta, dice. Yaoi es mi mundo y nadie lo va a cambiar. Por Dios. Vaya, de seguro, Jesus Grey, tú tienes una chica Fuhoshi. Pregúntemole. ¿Tienes una chica Fuhoshi? Fuhoshi. si tiene una chica Fuhoshi y eso es Grey. Dientres. Si tendrá una chica Fuhoshi. Dice Manda Core. Manda Core wa. Por Dios. Bien, chicos. A ver. A ver, ¿cuántas imágenes les he posteado? A ver, la chica 1. La chica 2. La chica 3. Y la chica 4. Sí, una más. Una más. A ver, esta viene una chica más. A ver, vamos a ver cuántas chicas Fuhoshi tengo esta noche. Y de acuerdo a eso, vamos viendo. Ok. Nah, dice que no tiene una chica Fuhoshi. Ok. Bueno, de eso vamos a hablar ya. ¿Cómo conquistar una chica Fuhoshi? ¿O cuáles son las ventajas o las desventajas de tener a una chica Fuhoshi contigo? Así que, bien. A ver, vamos acá. Otra chica más y vamos a darle de una vez los 8. Para ver quién se lleva este premio. A ver, otra chica Fuhoshi. Otra chica Fuhoshi. A ver. La la la la la la la la la la. Bien. Aquí tenemos a otra chica Fuhoshi. Que está con un vestido tipo blanco. Unas orejas de Neko. Sí. Así que, ¿cuál será el nombre de esta chica Fuhoshi? Bueno, chicos, les espero. Ah, dice, hija, ¿qué estás viendo? Ya vi otra vez. Ah, vaya, vaya. A ver, Nami-chan. Hermosa Nami-chan me dice, Kanako Ogno. ¿Será cierto? ¿Será mentira? No se sabe. Ok. Bueno, la ley del que escribe más rápido. Vamos a ver la hora. Porque obviamente lag. Existen diferentes computadoras que tienen lag. Y bien, aquí tenemos por ejemplo las 23 horas con 37 minutos horario mi país de Ecuador. Un mensaje de Nami-chan igualmente. Ah, no, Ana Scriven respondió un minuto después. Igualmente Shigaraki dice, una vez me dijiste que viste Boku no Pico. En serio, no debe haber sido cierto. Eso de chica, ¿quién mira yaoi? Me quedé como, what the fuck. Dice, mi instinto anti-trap me está sonando. ¿Qué es Boku no Pico? Por Dios, no tienen que verlo. Más dicho, tienen que verlo. Porque al decirles que no, obviamente les picará la curiosidad de ver. Así que, bien. A ver, voy a saludar a las nuevas personitas que se acabaron de integrar. Vamos de nuevo con los saludos. AnimeBot, Bimont, Dante, Mike, Yoshida, Nanayis, un beso para la chica, Alexia, Yano, Tembro, Kamael, bienvenido, Camus, la hermosa Chisak, bienvenida Chisak, Dekuku, Hannah Screen, Kaneki Ken, Laurito, Luke, Lucas 23, la hermosa Maggie Nami-chan. ¡Mua! Saludos para Bro Meliodas, Shigaraki, Virgo, Jesus Grey, Zadkiel y Zen20. Zen20, como sabemos decir acá. Ok, y vamos con lo que se refiere a, si es verdad, se llama Kanako. Se llama Kanako, así que vamos a anotar aquí. Nami-chan nuevamente haciendo puntaje en esta noche. Igualmente Hannah Screen. Ok, vamos por acá a lo que se refiere a postear. Sí, play a la radio y bienvenido. ¿Dónde se encuentra por aquí? ¿Dónde se encuentra de darle play a la radio? Siempre se sabe perder. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ok, no. Ya mismo se encuentra por aquí. Por aquí se encuentra, por aquí se encuentra el... Dale play a la radio. Ay, cuántas imágenes... aquí encontré. Lo encontré. Ah, dice, ya me dio curiosidad. Boku no Pico es pedofilia. Lo acabo de googlear. Vi la mitad del anime y luego lo dejé. A ver, me parece que... Si más mi memoria no me falla, me parece que vi 2 capítulos de Boku no Pico. Y lo dejé. A ver, Jesus Grey aquí igualmente cuando dice... Yo soy tan rudo que vi Ángeles Beat sin derramar una sola lágrima. Y ella le responde... Vi Boku no Pico sin censura. What the fuck. Vaya por Dios. LOL. Bueno chicos, a ver, entonces ya le anoté todas las respuestas. Vamos con otra chica Fujoshi. Sí, otra chica Fujoshi en esta noche. Otra chica Fujoshi. Fujoshi. Estamos hablando de chicas Fujoshi. Es netamente el tema central de esta noche. Sí, también un día hablaremos sobre Boku no Pico. Ok, no. No quiero asustarlos. A ver, 2 imágenes más y listo. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamará? Dice Sans300, no puedes poner link cuando hay locutor. ¿Y quién puso? ¿Quién puso? No puso... Puso AnimeBot. Me parece que puso AnimeBot. ¿Quién está de locutor? A ver, Kaneki Ken, bienvenido. Yo. A ver, pongamos nuevamente la imagen del locutor. Por Dios. Sí, como que me encontré así hablando solito. Ok, no. Olvídalo. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra mi... Aquí se encuentra. A ver, Kaneki Ken. Bro, saludos desde Ecuador para ti. ¿Ves yaoi? No, yo no veo yaoi. No veo yaoi. Por Dios. A ver, ¿qué más, chicos? Ah, aquí, por cierto, les acabé de postear una chica Fujoshi igualmente que está con sus dos amigas. ¿Y quién se llama? ¿Cómo se llamará la chica Fujoshi? Entonces, locutor en esa, please. La verdad no sé dónde fue lo que puso. ¿Qué es eso? Dice na na na. Todo aquí en Venezuela bien. A ver, Ana Screen. Ya me acabo de responder. Hannah Screen. Es verdad, Hannah Screen se lleva sus 10 puntos. Vaya, vaya. Luego viene Kaneki Kun. Nami-chan. Nami-chan. ¿Quién más? ¿Tu novia es Fujoshi? Por Dios. Vaya, una excelente pregunta. Sí, la verdad sí, mi novia es muy Fujoshi. Le encanta ver todas esas series BL. Dice, ¿no ha visto a Momna? No, la verdad no la he visto. Debe estar por aquí. O tal vez se encuentre roleando. Ah, por cierto, todos los chicos del rol... saludos para ellos. Y si quieren darse una vuelta por acá, estamos en el chat principal de Radio Anime Extremo. Hablando de cosas fujoshis en esta noche. Dice, bro, pero si yo le contesté primero. A ver, vamos a ver Shigaraki. Sí, antes que borren la sala del chat, vamos a ver si Shigaraki me respondió primero. A ver, había posteado esta imagen... Es verdad. Shigaraki me respondió. Entonces. Es correcto. Es correcto. Shigaraki me respondió. Es verdad. No había visto el mensaje de Ariba. El mensaje de Ariba no lo había visto. Es verdad. Muy cierto. Recién lo acabé de ver. Muy cierto. Ya le anoté sus 10 puntos más. Y esto se pone así como en tensión. Porque obviamente no se sabe quién va a ganar. Y la última imagen decidirá todo. Dice, ¿y ella no te ha persuadido para ver Yaoi? Sí, muchas veces me persuade así. Me dice, oye, ¿quieres ver Yaoi? Yo le digo, no, yo no veo esas cosas. A ver, vamos con la última imagen para poder dar por finalizado el concurso y ver quién es el ganador definitivamente de esta noche. Sí, es verdad, aquí Nami-chan, muy cierto. Es verdad, ya la anoté a Shigaraki. Muchas gracias, ya la anoté a Shigaraki. Sí, gracias. Ya le anoté al bro. Ay, por Dios, al bro. Sí, ya la anoté al bro. A ver, ¿en dónde se encuentra? Ay, por Dios. Estaba por aquí, por aquí, por acá. Se perdió. Se acaba de perder la última chica Fuhoshi. Ay, debo anotar, a ver. Bien. Bueno, esto se pone interesante porque obviamente... Vamos con la última chica Fuhoshi. La última chica Fuhoshi en esta noche. A ver, ¿quién será la última chica Fuhoshi en esta noche? Para que pueda ver el desempate y todos felices y contentos. Sí, se fue. La última imagen que decide todo. Les recuerdo que los puntajes están de la siguiente manera. Se encuentra... A ver, pero bueno... No les voy a hacer spoiler. Y se acaba de postear ya lo que es la última chica Fuhoshi. Para que pueda ver el desempate. Y así ver quién es el ganador. Ah, vaya. Shigaraki da el golpe final, golpe letal. O como quiera llamarle. Es verdad. Y aquí tiene su 10 puntos. Y queda de la siguiente manera la tabla. Sí, la tabla queda de la siguiente manera. Primero, Shigaraki con 40 puntos. Segundo, Nami-chan con 35. Y tercero, o tercera por decir. Sí. Hana Screen con 20 puntos. Así que el ganador de esta noche es Shigaraki. Vaya bro, se acabó de ganar un premio. Es el ganador. Donde por aquí se encontraba la medalla. Sí, se suelen desaparecer las medallas. Aquí tenemos la medalla. Sí. Felicitaciones, bro. Dice, ¿qué se hace en este concurso? Because me perdí. Bueno, este concurso Sans 300, que recién llegó. Ok, bueno, también habrá premio para los tres, a ver. Ok, pongámosle, habrá... premio consuelo para el segundo y tercer, por Dios, y tercer puesto. Igualmente Nami-chan. Bien, les voy a hacer un breve resumen de lo que fue este concurso. Se llamó, adivina el nombre. Sí, adivina el nombre de personaje Fuhoshi de esta noche. Y obviamente posteé 6 imágenes y ustedes me supieron decir cómo se llamaba ese personaje Fuhoshi. Así que listo. El ganador, Shigaraki. Luego fue Nami-chan y por último Hanascreen. Así que sí, son los tres usuarios que me supieron responder, ya que ninguno sabe más de Fuhoshi. Entonces listo, les voy a hacer ya lo que es la entrega de este premio. Sí, faltando unos 3 minutos ya para que se acabe el programa, que serían en aproximadamente unos 6 minutos más. Les estaré mandando mensaje inbox personal para poder entregarles ese premio, que es un cartel anime romántico. Y bien, si viene lo que es, les voy a comentar un evento llamado Otaku Place Fest, que se realizará el 10 y 11 de junio. Todo esto en Ecuador. ¿Y de qué trata este evento? Ven con tus amigos y familia al evento Otaku más grande y disfruta del festival de comida japonesa. ¿A quién no le encanta la comida japonesa? Yo he comido lo que son los dorayabi, plato preferido de Doraemon, también de Nobita. Habrá conferencias, talleres, cosplay, youtubers, concurso de dibujo, zona gamer, firmas de autógrafos, K-pop, One Fest, zona de revista hack, actividades permanentes. Sí, se ha hecho la selección de las mejores tiendas de todo el Ecuador para que encuentres esa figura, ese peluche que tanto buscabas. Galería de los mejores dibujos, artista anime en vivo, sorteo de órdenes de compra, exhibición de trajes cosplay, lanzamiento de la nueva temporada del MAW, moda, accesorios con nuevos estilos super kawaii, una ropa inspirada en Japón y también de Corea, la zona de vista para los cosplayers invitados, youtuber en vivo. También habrá concurso de baile K-pop, coreografías anime y todo lo demás, concursos gamer, por ejemplo en el famoso Xbox, en Wii, en Play. El youtuber invitado es Mr. López 2112, así se llama. Si sí, puedes ganar 4 peluches gigantes de Dango valorados en $60 por cada uno, 5, y reclamar tu boleto y participar en este genial sorteo. Otaku Place cumple. Si sí, se llevará a cabo un concurso de dibujo en vivo, jurado de lujo. El lugar será el Centro de Convenciones Bicentenario. Así que todos los chicos que se encuentran cerca del Ecuador, por ejemplo Perú, Colombia, ¿qué más está cerca? Y Venezuela también. Sean bienvenidos a este mega evento de comida Otaku Play Fest. A ver chicos, sigamos, continuemos con lo que es este tema de esta noche. Sí, ¿cuáles son, por ejemplo? Bueno, ya lo había mencionado, que Fuhoshi es un término japonés que se aplica a todas las mujeres otaku que le encanta el género yaoi o llamado boys love. O sea, yaoi. Y bien, ¿cómo puedo controlar a mi novia Fuhoshi? Es un tema súper interesante, donde nos dice que es normal que ella esté en ese estado de conocer. Bueno, porque hay obviamente chicas que se cuentan todo, entonces tienen su mejor amiga que también es Fuhoshi. Entonces dice que es normal que ella esté con ese estado de conocer a alguien igual a ella, con el cual pueda compartir sus cosas, que es muy normal. Porque para serte franco, así seas tú la La pareja ideal nunca cambiará el hecho de que siempre necesitaremos a alguien con cual compartir nuestras cosas, ya sea nuestra propia mamá o papá, en este caso esa amiga. Así bien, pues debes alegrarte que con una mujer y no con un chico, por lo menos. Ok. Otra cosa, ¿cómo puedo controlar a mi novia Fugoshi? Si no das tú el primer paso y no hablas con ella, nada durará. Si quieres estar con ella y tener una relación seria, hablar sería lo primero que se te pase por la mente. Y es por ello que, bueno, así podría mantenerse lo que es la relación con esa persona. Habla con ella seriamente. Eso de ignorarla y hacer que nada pasa, eso no funciona. Eso solo pasa en los animes. En la vida real, si tú la ignoras, puedes perderla o puedes enfadarla. Otra cosa, dice, como pasa en todos los lados, hay un dicho que dice, nunca dejes de enamorar a esa mujer. Así que bien, dice, si te dice eso y te dice vaca, porque hay muchas mujeres que dicen vaca. No se refiere a la vaca, sino a que eres un tonto. Porque de esa manera se expresan en algo que tú estás fallando. Otra cosa es si ninguna de lo que... Bueno, si ninguna de las anteriores... bueno, de los consejos que les he dado funciona, entonces es culpa de su amiga, que le está metiendo tantas cosas en la cabeza por alguna razón. Y tienes que investigar a su amiga por medio de tus amistades. Es posible que su amiga hable mal de ti, quizás, o no sé, sean celos. O es posible que esa mejor amiga sea lesbiana, podría ser, o no sé. Pero aquí tenemos el manual para el novio de una Fugoshi. Dice, si tú estás leyendo esto es porque tu novia, después de mucho tiempo, quizás no, existe el caso que sea una Fugoshi reconocida por todo el mundo y te enamoraste de ella sabiendo esto. Y obviamente te confesó que ama con su vida el yaoi. Y si no lo hizo antes, no te enojes con ella. Para ninguna chica es fácil decir, amor, me gusta mucho ver a dos chicos amándose. Por Dios. Pero si alguna razón tu querida novia te lo confesó, tienes que entenderla y apoyarla. Así que eso es importante para las chicas. Si tu novia es amante del yaoi, debes tener en cuenta lo siguiente. Tratará de todas las formas posibles convertirse en una Fugoshi. ¿Fugosho? 2. Te empezará a hablar del yaoi como lo más normal del mundo. Te terminarás aprendiendo el nombre de algunas series yaoi. Ay, por Dios. Yo me las sé unas 4. Ok, no. Alguna vez te preguntarás si pueden experimentar hacerlo por atrás, así dice, al más puro estilo del yaoi. Si dices de que no, terminará violándote. Lol. Te pedirá que poses cariñosamente en fotos con tus amigos, desde una mirada coqueta hasta abrazos y besos en la mejilla. Por Dios. También terminarás participando en los foros yaoi que ella participa, o sea, el mundo yaoi. Si tu novia escribe fanfics yaoi, que es lo más probable, le tendrás que ayudar con ideas o serás el primero en leerlos para darle el visto bueno. Te darás cuenta que tus series preferidas como Death Note, Dragon Ball, Naruto, tienen yaoi escondido. Por Dios. Es cuando Naruto besó a Sasuke. No tuve que decirlo. Sí, otra cosa. Te buscará parejas yaoi con tus amigos, lo más probable, y te dirá si sería seme o uke. Te obligará a ver al menos una serie yaoi con el pretexto de si me amas lo verás. Junto con ojitos de cachorro, unos ojitos tiernos que saben poner, a la cual no podrás negarte. Si no dices esto, simplemente te matará. Después de ver una serie yaoi, terminarás viendo yaoi por tu propia cuenta. Te convertirás en un yaoista. Y cuando esto pase, el plan de tu querida novia se habrá cumplido. Convertirte en un fujosho. Por Dios. Si logra convertirte en un fujosho, terminarás escribiendo un fanfic yaoi o dibujando de este tipo. También verán juntos series yaoi o comentarán lo sexy que son los personajes. Las cosas que nunca le debes decir a una chica fujoshi: nunca le digas que sus series son gays. Jamás, jamás, jamás en la vida. Nunca le digas que el yuri o el hentai son mejores que el yaoi. No, te matará. Nunca le digas pervertida ni cosas por el estilo. Nunca te quedes dormido con ella cerca o terminará violante. Nunca trates de cambiarla. Nació fujoshi y morirá así. Lo llevamos en la sangre, dice, y en el corazón y en el alma. Nunca dejes de amarla, y aunque ella ame más el yaoi que a ti. Por Dios, eso suena cruel, lo último. Sí, suena cruel. Ok, chicos, esto ha sido todo el programa. Vaya, se me pasó 2 minutos más. Espero no haberles traumado con alguna chica fujoshi. Ah, vaya, Hannah Screen me manda una foto de una llama, o no sé qué será. Me parece que es un vacuno tipo llama. Eso no lo he visto aquí en mi país. Qué kawaii, qué kawaii. A ver, vamos a ver qué comentarios. A ver, dice, vamos a leer por acá. Están súper buenos estos comentarios. Ok. Vamos por acá, por acá, por acá. Me dice, ¿qué me dice? Me alegro, ok. Tiene su yamingo. Hantai. ¿Por qué son tan normal? Llegará aquí poco a poco. ¿Te gusta el yaoi? Uy, uy. Bakuno pico. Pervertido. Jamás. Vaya, ¿de qué me perdí? ¿De qué me perdí? De sonda tu vaca. Ah, por Dios, de lo que dice vaca. Sí. Una vaquita. No, vaca es tonto. Tonto. Sí, yo solo vi Dragon Ball Z. Verdad, eres uno de los... de los nuestros. Con personalidad retro. ¿Qué más nos dice? ¿Qué es Fujoshi? ¿Kaneki-kun? Ah, tengo un mensaje. Ojalá no sea un pedido musical. Ok. Ah, también dice que no es un fujosho. Lo que dije está mal. Se llama Fundanshi. Para los chicos que ven yaoi. Ok. Muchas gracias por ilustrarme. Se llama Fundanshi. No se llama fujosho. Nah, vaya, vaya. Dice, dentro de la categoría Gintana, Hunter x Hunter, Dragon Ball Z, Jojos, Bleach, Fairytale, Naruto, así queda mi shonen favoritos. Es un excelente pack. Es un excelente pack. Lucas, tienes un buen gusto por el anime. A ver, dentro de los cuales yo no vi Gintama, me encantaría verlo. Dragon Ball Z, como no. Fairytale. Naruto. Ah, Virgo ya vi de Teca. me indigna, dice. Ok. Y bueno, chicos, esto ha sido todo el programa de hoy. Espero que les haya encantado, les haya gustado. Y me puedan escuchar una próxima ocasión. Ya sea el día sábado, como no. Día sábado a partir de las 22 horas. Horario Ecuador, Colombia, Perú, México Central. Yo soy Vico Seven. Estoy en la página de Facebook. Les voy a pasar mi link de la página de locutor. Como no, por aquí se encontraba. sí, para que le puedan dar un like, ya que los locutores vivimos de sus likes. Sí, aquí les paso mi página de locutor. Sí, les paso mi página. Mi página de locutor. Locutor. Ok, chicos, así que me despido. Me despido de todos los chicos y chicas que me han acompañado durante esta noche. Ah, por cierto, me estaré comunicando, bueno, chateando, mensajeando con Shigaraki, que se ganó el premio, Nami-chan y también Hanak Screen. A ver, entonces despidámonos de todas las chicas primero, primero las damas, como dicen. Me despido de Mel, Namis, Ayano, Hanak Screen, Nami-chan, Satsu. ¡Mua! Un beso para las chicas. Ahora sí, vamos con los machos pechos peludos. Corel Beaumont, Dante, Mike, Yoshida, Pico Seven, Camus, Deku-kun, Kaneki Ken, Larito, Luke, Lucas 23, Sans 300, Shigaraki, Virgo, Jesus Grey y Sadkiel. Dice, buen programa, amigo. Muchas gracias, Kaneki-kun. Y Vico Seven, ya te stalkeré. Ah, por cierto, me olvidaba. Aún no me despido. Les voy a decir que me den la sugerencia, ¿sí? Sí. Alguna sugerencia de para tema de la próxima semana. Próxima semana. Coma, ¿qué les gustaría? ¿Qué les gustaría que hable? Sí, que hable o que les comente. Ok, chicos. ¿Alguna sugerencia de tema para la próxima semana que les gustaría que les hable o que les comente? Porque les recuerdo que todos estos temas de esta noche son de los usuarios de aquí. Me dijo Jesus Grey, ¿por qué no haces así, por ejemplo, cosas otaku como tener novias fujoshis, tipos de otakus, géneros de anime o de personalidades de los personajes yandere, kundere, dandere, etcétera? Entonces ustedes también pueden pedirme. Por Dios. Ustedes también pueden pedirme cuáles son sus sugerencias. De qué quieren que les hable la próxima semana. Ok. Bueno, así que espero sus sugerencias. ¿Alguna sugerencia, chicos? ¿O chicas? No sé, todavía les sigo esperando. Ah, por cierto, no me llegó ningún pedido musical. Por Dios. Bueno, chicos. Estaré aquí por el chat. Si alguna persona me dice, sí, Vico, yo quiero que hables la próxima semana de tal tema. Sí, tema de la próxima semana, sugerencias, vamos a escribir. Chicos y chicas. Chicos y chicas. ¿Algún tema de sugerencia? Pongámosle algún tema de sugerencia para la próxima semana. Como a cualquier tema. Cualquier tema es bienvenido. ¿Será que hablo acerca de los chicos pervers del anime? ¿Será eso un gran tema? Sí. ¿Qué les parece si les hablo de los personajes más pervertidos como Maestro Roshi, Takashi, Jiraiya Sensei y algunos otros más? Sí. ¿Por qué los chicos, bueno, por qué los personajes pervertidos siempre están con esa revista ahí? Por Dios. A ver, Hanak Screen dice manga versus anime. Sí. A ver, vamos a anotar. Manga versus anime. De Hanak Screen. Hanax Screen me dice, sugerencia, manga versus anime. Es un buen tema, ¿cómo no? A ver, dice Virgo. No te llegan pedidos musicales porque nos encanta escucharte. Ok, bro. Bueno, es verdad. Es verdad. Sí, porque con los pedidos musicales como que se sabe laguear un poco esto. Pero bueno, está bien, está bien. Shigaraki dice, eso se escucha bueno. Ah, anime versus manga. Los acosadores, dice. Acosadores zombies. Ok. Tenemos otro tema. Acosadores zombies. Ah, por cierto, me acabé de ver una película zombie. ¿Cómo no? Bien, acosadores zombies. Acosadores zombies. Genial, los acosadores zombies. Sí, se llama 28 semanas después. Donde todo trata la temática de unas personas que se encuentran refugiadas y simplemente los zombies les están atacando. Sí, porque tienen deseo de carne humana. Así que bien, ese chico que estaba dentro de esa casa está junto a otras personas más y mágicamente aparece lo que es un pequeño joven o pequeño niño y le pide a gritos que abra la puerta. Así que le abre y bueno, ahí está por un tiempo, refugiada en la casa. Cuando después vienen los zombies, todos a atacarlo. Así que bien, no sé cómo llegaron los zombies allí. A ver, dice Jesus Grey. Pues haz un programa de los tipos de otakus para identificarnos más con el tema. Ok. Habla de vampiros, a los vampiros kawaii. Husbandos. Ah, husbandos. Claro, como nosotros tenemos a las waifus. También las chicas tienen husbandos. Enanos vampiros. Ok, vamos a hablar de todo un poco, ok. Vamos a anotar los temas de sugerencia, ¿no? A ver, por aquí tenemos otra sugerencia. A ver, sobre los tipos de otakus para identificarnos más con el tema. Es verdad, sobre los tipos de otakus. Listo. Tenemos también de los vampiros. De los vampiros, vampiros, ¿dónde se encuentran los vampiros? Animes de vampiros. Animes de zombies. También husbandos, ¿cómo no husbandos? Listo, enanos vampiros. Vaya, enanos vampiros. Enanos vampiros. Enanos vampiros. Sí, mientras les iba comentando que realmente esa casa donde estaba refugiado esa persona, que es el personaje principal, obviamente realmente todo fue increíble porque en tan solo unos minutos vinieron un montón de zombies a tocar esa casa y comenzaron a destruir todas las paredes, todo lo que era de madera, porque era una granja pequeña. Y bien, él salió todo corriendo, asustado, porque no quería que le atrapen esos zombies. Así se llama 28 semanas después. Pueden descargarlo, de preferencia está en la página Aquil Pelis, allí ponen 28 semanas después. Recomendada, es una película de zombies. Y bien, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, chicos. Que tengan un excelente día domingo y un excelente inicio de semana. Nos vemos hasta el próximo día sábado con todos los temas que me encuentro aquí, que ya los anoté. Les hablaré acerca de, por Dios, lo que se llama manga versus anime, acosadores zombies, tipos de otakus, para identificarnos más con el tema, vampiros, enanos vampiros, juzgandos, y bien, todos los temas. A ver, vamos a poner todos los temas. Sí, todos los temas. Shigaraki dice Mel. Buu. Ok, ha sido un gusto, chicos. Nos vemos. Bye bye. Stuck, ここは苦しくて闇も。 Yeah. 追いかけてるあなたの残像を夢に見る横顔はあの頃まんまで背の高い草並みに走り去って消えた思い出す記憶をかき分けよう僕はもどかしくも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことでしょう二度と戻れないあの場所に降りてきてしまった僕の心さもしも夢ならば取り戻せないのならこの気持ちはどうして耐えればいいの未だに追いかけてるあの日の残像を悲しみに明け暮れながらも今あなたなき世界で僕は生きるよ夢に見る横顔はあの頃まんまで背の高い草並みに走り去って消えた思い出す記憶をかき分けよう僕はもどかしくも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことでしょう二度と戻れないあの場所に降りてきてしまった僕の心さもしも夢ならば取り戻せないのならこの気持ちはどうして伝えればいいの未だに追いかけてるあの日の残像を悲しみに明け暮れながらも今あなたなき世界で僕は生きるよ夢に見る横顔はあの頃まんまで背の高い草並みに走り去って消えた思い出す記憶をかき分けよう僕はもどかしくも息を切らして最後は届かずに遠く何年前のことでしょう二度と戻れないあの場所に降りてきてしまった僕の心さもしも夢ならば取り戻せないのならこの気持ちはどうして伝えればいいの未だに追いかけてるあの日の残像を悲しみに明け暮れながらもう今あなたなき世界で僕は生きるよ 強欲中も立つ夢中でカッコつけたら非常ベルが鳴る50歩以上も先歩いてちょっと突破したスタイル自由で気分やの君はどうやったって無視誰にも解けない謎がある吹き出した風に震えてこの迷路もほっといてやれ君が